Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos así ya como es habitual acompañándoles a esta hora aquí en lo que es la gran tarde fantástica, claro. Bueno, siempre juntos a Silencar, ahí ya lo saben, los problemas del tubo de escape, silenciador del vehículo, se solucionan mucho mejor junto a Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. En Talca, 10 Oriente 7 y 8 Sur. Y si a usted se le acabó el gas, contáctese entonces con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente le envían su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Importador y comercial Victoria. No lo olvide, cada día siempre liderando los precios bajos en Talca, los locales verdes de la economía. Uno Sur 9 y 10 Oriente, ahí le están esperando. En el costado sur encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, todo lo que necesita la reina del hogar, la mamita, lo encuentra en Importador y Comercial Victoria. Costado norte encuentra todo lo que es la sección de cumpleaños para su regalón. Vaya, economice mucho más visitando los locales verdes de la economía de Importadora y Comercial Victoria. Continuamos en esta su tarde fantástica, son las 4 de la tarde con 20 minutos. Ahora se va. Sus padres decidieron cambiarlo de escuela para que aprenda más. Pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo querías, de que tú lo querías, de que tú lo adorabas. Amiga, sé muy fuerte y ya no sufras más. Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llevo su nombre en mí. Te lo voy a decir. Siempre estás ahí.

mi hogar, mi alma, todo lo destruyo. Me quedo solo, frío en esta habitación. Soy un difunto y no sé por qué esta novela terminó así. Que te escribo mis últimas letras y te dejo en el olvido. ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada, este fracaso se lo dejo al destino. Prometo que yo nunca quise lastimarte, y aunque te vas, por siempre te amaré. Pero me echas como un perro sin valor. Cada minuto me enveneno con rencor. Al ver tu cara solo crece mi odio. Sé que al final solo te vas a arrepentir. Te das cuenta de todo lo que sufrí. Cuando regreses ya yo no estaré aquí. Y solo pregunto y no sé por qué esta novela. Te dejo en el olvido. ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada, este fracaso se lo dejo al destino. Prometo que yo nunca quise lastimarte, y aunque te vas, por siempre te amaré. Te amaré. Te dejo en el olvido. ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Querida amada. No, no, no, no, no. Querida amada. Ay, ay, ay, ay. Querida amada. Ya no te quiero a ti. Querida amada. Y ya no regreso aquí. Querida amada. Dieciocho minutos ya nos separan de las 5 de la tarde. A esta hora acompañándoles juntos a Silencar. Si tiene problemas ahí con el tubo de escape, silenciador del vehículo, vaya donde los grandes, con años de experiencia, donde le garantizan el mejor trabajo, responsabilidad, ¿no es cierto? Y puntualidad en la entrega de su vehículo. Silencar, 10 Oriente 7 y 8 Sur. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz, le lleva el gas a domicilio y sin recargo para el cliente. Llama a los teléfonos 22 20 73 o 23 15 55 y le envían su pedido a domicilio, pero rapidito, rapidito. Importador y comercial Victoria, cada día con importantes ofertas. Vaya, la dueña de casa, la reina del hogar, vaya a economizar y haga rendir su dinero ahí en Importador y Comercial Victoria. Costado Sur encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños y regalos en general. Y en el costado norte encuentra el local que le tiene absolutamente todo lo que usted necesita para el cumpleaños de su regalón. Vaya, los locales verdes de la economía le están esperando en Importador y Comercial Victoria. Ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente. 17 para las 5. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto.

paras, me pego tu vida y me dejo. No puedo con esto. Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer. Hasta ver el amanecer. Si como tú no hay más que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Tú no hay más. Me gusta como erizas mi piel. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love, love, show me love. Love, love, show me love. Love, love, show me love. Love, love, show me love. You should just show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Queridos amigos, bienvenidos a la tarde fantástica de este día viernes, viernes ya 25 de septiembre. Ya es día viernes, es fin de semana y es por eso que vamos a tener buena música para ustedes, ¿cierto? Para ya comenzar bien este fin de semana. Usted que le queda poco ya para salir de su trabajo, usted que ya está saliendo. Usted que estaba contando las horas para poder descansar y para poder estar con su familia, acompáñese con nosotros aquí en el 92.3 FM y www.radiofantástica.cl. Tenemos un programazo para este día de hoy. Bienvenidos a la Tarde Fantástica. Hey, no sabes cuánto te he echado de menos. He tratado de olvidarte y no puedo. Duele tanto que se está lejos. el calor que tiene tu cuerpo, esa mirada que me roba el corazón. Ya está lista la maleta, voy camino pa' tu casa, pa' decirte que te amo, corazón. Ay, como quisiera besar tus labios de miel, estar contigo otra vez. Te enamorarás de mí como la primera vez. Quiero mirar en tus ojos, quiero decir que te quiero. Quiero que sepas que sin ti mi amor me muero. Quiero mirar en tus ojos, quiero decir que te quiero. Quiero que sepas que sin ti mi amor me muero. La verdad es que te extraño y no he podido olvidar esos momentos que pasamos en Año Nuevo. Cuánto te he echado de menos, he tratado de olvidarte y no puedo. Me duele tanto que estés tan lejos. He buscado en otros besos el calor que tiene tu cuerpo, esa mirada que me roba el corazón. Ya está lista la maleta, voy en camino pa' tu casa, pa' decirte que te amo, corazón. Ay, como quisiera besar tus labios de miel, estar contigo otra vez. A 5 de la tarde con 12 minutos, 5 de la tarde, 12 minutos, hora de darle la bienvenida en este nublado pero agradable, ¿eh? No hace frío, un vientito, algo, está fresquito, pero está agradable, está refrescante, ¿eh? pero muy agradable el viernes que tenemos el día de hoy. Estaba revisando por acá la temperatura que tenemos actualmente, vamos a ver, 16 grados, sí, estamos bien, 16 grados, agradable la tarde de hoy, ¿no? Como día viernes, como diría alguien por ahí. Y para mañana sábado, vamos a tener cielos nublados, principalmente soleados, también con una agradable temperatura de 18 grados, lo mismo para el domingo. Hoy para el domingo, no sé qué tantos chubascos vendrán, ¿eh? Pero algo por ahí se está viendo que podría caer algo de agüita para el domingo. Al parecer sería muy poco, pero estaría cayendo, ¿eh? Esto es lo que nos dice a esta hora el pronóstico que se está actualizando, ¿eh? Quiero ver si es que la lluvia van a ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Al parecer van a ser en horas de la tarde-noche. Ah, pero sería muy poco, sí, pues. Justamente, después de las 16 horas, algo caería de agüita. No sería tanto, pero una nube va a dejar mojadita la ciudad el día domingo. No más allá de las 20 horas, 21 horas ya, esto pasaría así los nublados. Pero Bueno, ¿eh? Si va a salir, si va a andar en bicicleta, hay mucha gente que sale a trotar, hágalo temprano, ¿eh? Hágalo temprano y así no va a tener problemas. Ya, luego se actualiza el informe del tiempo, estamos también con eso ya luego. Son las 5 y 14, le damos la bienvenida a nuestros auspiciadores a Motel Pacífico. Para un reencuentro o para una conquista, Motel Pacífico siempre la espera con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico está en el kilómetro 1 camino a Duao. Usted no se le tiene que olvidar. Y también estamos con la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños también en uno de sus locales. Eso y mucho más, usted lo va a encontrar en importadora y comercial Victoria. Uno sobre entre 9 y 10 Oriente, los locales verdes de la economía, siempre en el centro de la ciudad, entregando buenas alternativas para esta temporada. Ya, 5 de la tarde, 15 minutos. En la música vamos a escuchar este gran tema para subir el ánimo, pues sí, es día viernes. Nosotros en vivo y en directo para ustedes en el 92.3. Es en la disco, baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona y te hace adicto, sin cura su figura. Es en la disco, baila sola. Si tú la vieras, asesina, te hace fiel creyente de su doctrina, super sensual a las otras domina, mi enfermedad, mi medicina. Esa la disco baila sola, si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona y te hace adicto, sin cura su figura. Esa la disco baila sola, si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona y te hace adicto, sin cura su figura. Con su amiguita media revuelta, poco a poco voy buscándole la vuelta. Le doy otro beso a ver si se suelta. Y si puedes probar los besos de su boca, bailando se luce, me mira y se toca. Lo hace mejor y me provoca debilidad. Si tú la vieras, es pura calentura. las 5 de la tarde y 19 minutos. 5 con 19, nuestro teléfono está habilitado para usted, el 2-970-910, también el 2-970-330 para que se contacte con nosotros, ¿eh? Alguna canción, algún saludo, algo que quiera comentar, ¿eh? Algún datito, cualquier cosa, algún panorama, algún aviso. Ya pasó la feria local, pero igual... Para todo, estamos aquí en la tarde fantástica, en esta jornada bien agradable. Hoy saludando, déjenme ver por acá el calendario. San Aurelio, felicidades para todos los Aurelio en su día, en su onomástico, ¿eh? Muchas felicidades para los Aurelio en este viernes 25, para los que están de cumpleaños también. Aprovechamos de saludarlos, ¿cierto? Un gran saludo para todos ellos. Que lo pasen muy, pero muy bien. ¡Aló! Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Si sabe que quiero pasar un aviso, yo no sé si es posible. Páselo nomás. Y por si acaso la Feria del Hogar es de 3 a 4, pero páselo nomás, sí, no hay problema. Niño, sí, sí, lo que pasa es que puse un aviso en la Feria del Hogar, pero no tuve ninguna respuesta. Ya, a ver, pero páselo de nuevo. Páselo de nuevo, a ver. Necesito un trabajador. ¿Ya? Y cuidador para una parcela. Ya, ¿y en qué parte queda la parcela? Esto queda camino a San Clemente. Ya, ¿en qué sector, para ser más específico? El sector de Flor del Llano. Ah, ya, cerquita de San Clemente, perfecto. Sí. ¿Ya? ¿Le doy mi número? Adelante con el número, ¿no? 82. ¿Ya? 42 5006. Ya, entonces, repitamos el aviso. Necesito trabajador y cuidador, de preferencia matrimonio solo, para trabajar en parcela. ¿Para trabajar y para vivir ahí mismo o claro, no? Claro, para vivir sí, porque yo le doy la casa, la luz y el agua. Ah, perfecto. ¿Usted quiere ojalá un matrimonio, alguien que se vaya a establecer claro, ahí? Claro, un matrimonio solo, claro, de preferencia un matrimonio solo, y para cuidar y el señor para trabajar. Claro, y que trabaje también el terreno ahí sí. Donde usted está. No, pero no es por las labores agrícolas, sí, en mantención de prado. No, de ya. Y nada más que eso. Perfecto. No tiene que ver con animales, con huertos, nada de eso. Ah, ya, en Flor del Llano, ahí más o menos, sí. Se ubico por ahí, cerquita de donde hicieron la nueva construcción de la... De la carretera nueva y bien bonito que quedó. Sí, por aquí. Bien bonito por ahí, por el cruce San Jorge. Ya, el teléfono repítelo por si no lo anotó alguien. 82. ¿Ya? 42. ¿Ya? 5006. Perfecto, pues ¿cuál era su nombre, me dijo? María Victoria. María Victoria, ojalá que le vaya muy bien. Cualquier cosa, señor, no. Señor, muchas gracias, cualquier, muy amable. Cualquier cosa nos llama de nuevo nomás, no hay problema, ¿ya? Bueno, sí, ya, de repente esto no pica la primera, pero hay que insistir. Claro que sí, pues. Sí, ya, pues. Muchas gracias, muy amable. Chao, que esté muy bien, ¿eh? Un datito de pega, no es malo. A lo mejor me voy a Flor del Llano. A trabajar, ¿por qué no? Pues sí, tan lindo que es para allá, para el campo. Nuevos Aires, ¿no? Nuevos Aires, no sería nada malo. 5 y 22. Esta es la música de la tarde fantástica. Le voy a hacer la historia vivo y la sensato pa' que la conozcan. Y una mesa está servida, la sopa está caliente. Ready pa' sonar la boca. Viste todo el mundo. El taxi. Sensato del patio. Manigacía. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Lo paró. Todo.

Le esperamos en la comuna de Maule. Llámenos y conversemos su idea al foro celular 99 80 57 25 99 80 57 25 o al teléfono red fija 071 271 53 12. ¡Ah! También tenemos atención a domicilio. Campito le espera. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con La Tarde Fantástica. Estamos de vuelta acá en La Tarde Fantástica del 92.3 FM, www.radiofantástica.cl y eltelón.com también para que esté conectado con su celular con nosotros. Pues, siempre hay gente escuchándonos fuera de tal que fuera de la región. Pues. Así que un gran saludo también para ellos. Vamos a continuar, déjeme ver por acá, mire que hay varias cosas que contarle para el día de hoy. No ha ocurrido en términos de noticias policiales, accidentes, eso, no ha ocurrido nada. Qué bueno igual, pues. Qué bueno igual, ¿eh? Que esté tranquila la ciudad en ese sentido. No han ocurrido accidentes, no han habido atropellos, diferente de otros días, ¿cierto? En donde nos inundamos de información, lamentable por lo demás, pero nos inundamos de atropellos, de accidentes, de colisiones múltiples en las carreteras también, todo eso. Pero qué bueno que eso hasta el momento esté ahí, tranquilito nomás. Es día viernes, no se le haya ocurrido a usted el día de hoy salir, tomar algo y para más después manejar, porque va a estar buscando un accidente de tránsito. La recomendación siempre es a no salir. Si quiere tomarse algo, nadie le va a negar que se tome un trago, ¿no? Quiere tomarse un combinadito, un vinito, quiere compartir algo, conversar un ratito, picar algo, ¿por qué no? Lo puede hacer perfectamente en la casa, ¿no? Invítese a unos amigos, le dice, oye, ¿por qué no se viene a la casa un ratito? Estamos compartiendo algo. Tráiganse unas papas fritas, algo para picar, un maní, y conversamos, aquí ponen una musiquita o ven un buen programa de televisión, qué sé yo, pero así van a estar mucho más seguros, van a estar mucho más tranquilos. Se lo recomendamos nosotros, sus amigos de la tarde fantástica, que velan por la seguridad del pueblo. Ya me puse político, ya capaz que me tire a concejal en una de esas, o no, algún otro cargo mejor. No voy a tocar esa palabra esta semana. Ay, Dios mío. ¿Qué novedad más tenemos? Ah, miren, Servicio País rescata las tradiciones en Pelarco. Buena noticia, sobre todo si se relaciona con una comuna tan bonita como lo es Pelarco, pues con una vecina, ¿cierto? Pelarco Cultura y Tradición. Y Pelarco Educación e Identidad, iniciativas que durarán 2 años y para las que fueron destinados 2 profesionales jóvenes que postularon el año pasado al programa de la Fundación para la Superación de la Pobreza y que ya comenzaron a trabajar en marzo de este año en Pelarco, con la participación de aproximadamente 100 personas de 3 escuelas rurales, 3 agrupaciones artesanales y 5 artesanos independientes, ¿no? La jefa territorial del Servicio País Maule, Pilar Hernández, explicó que en el ámbito de cultura, la intervención busca el rescate del patrimonio cultural y de las tradiciones locales, como las carreras a la chilena, tradicional en Pelarco por lo demás, siempre y en todas las comunas. También la carrera de perros galgos, buenas también. Queremos poner en valor el trabajo de artesanas y artesanos, visibilizar las prácticas campesinas como un recurso lleno de tradiciones propias del territorio y vincularlas a la estructura social de modo tal que la comuna reconozca su valor identitario. Bien, pues, bien. Independiente de este trabajo, creo que Pelarco siempre se ha destacado por relucir, por llamar la atención, ¿cierto? Por ser una comuna llena de tradiciones, siempre. ¿Eh? Yo creo que todas las comunas aledañas a Talca, ¿cierto? Se identifican harto con la ruralidad, con las costumbres chilenas. Pencahue también, San Clemente tiene lo suyo, ¿cierto? Yo creo, le vamos a tirar la oreja un poquito, pero hasta por ahí no tanto, a Maule. Maule hay algunas carreritas, algo se hace, pero Pelarco no se destaca bastante en ese sentido, ¿eh? El rodeo, las carreras de caballo, las carreras de galgo son muy tradicionales de los sectores de Santa Rita, el Manzano, Pelarco mismo, ¿cierto? Todos sus alrededores se caracterizan bastante. San Clemente también hacia la cordillera, quizás no la comuna en sí, pero sí. Desde San Clemente hacia la cordillera, este es tradicional ya, y por muchos años. Si lo que pasa es que nosotros recién ahora, nosotros acá en la ciudad, en la capital regional, nos estamos enterando de esto, ¿ah? Y para nosotros es una novedad. Ah, mira qué bonito que estén haciendo eso en la comuna, pero esto es de muchos años, pues. ¿Ah? Si ahora con las redes sociales, ahora con la televisión, con la radio, y con todo esto se masifica la información. Nada más. Pero le mandamos un saludo a toda la gente del campo. Ah, ¿usted tiene familiares en Pelarco también y sus alrededores? Yo voy siempre a Santa Rita y camino a Pelarco también, me encanta. ¿El manzano tiene usted? Eso queda un poco más arriba, antes de llegar a Pelarco. Pero rico, rico. ¿Sabe que yo voy aquí al caserío Lircay, que queda aquí mismo casi, y ya uno se relaja, como que uno sale de la rutina, y deja de ver tanto auto transitar, las micros y todo, y como que ya uno se relaja. Yo le comentaba una vez y conversábamos con un amigo, decía, ¿sabes qué? Yo trabajo tanto que cuando voy a ver a mi familia a San Clemente, voy en la micro, y cuando voy en la micro miro hacia afuera, ¿cierto? El paisaje, los árboles, ya tú sales de ahí desde el sector del cruce de la Rastra y vas mirando paisaje, árboles, campo, y ya eso ya te relaja. ¿Eh? Ya te da otra sensación. Entonces, un fin de semana, usted que trabaja el día sábado, quizás ya después el sábado en la tarde, irse al campo, o el día domingo quizás levantarse temprano, hacer el esfuerzo, pero ir al campo temprano, se lo recomiendo, pero totalmente. Se le llega a quitar el sueño, con eso le digo todo. ¿Eh? Una vez nos pasó en la playa también, esto mismo, que uno había muerto de sueño, partimos el sábado como a las 5 de la mañana. El domingo en la madrugada, a las 5. Imagínate, llegamos a las 7 de la mañana a la playa, casi, el sueño casi nos vencía, pero sabes que nos bajamos del auto, comenzamos a disfrutar del aire marino, la playa, a recorrer, y se nos quitó el sueño. Y eso pasa en el campo también. Es muy bueno tomar otros aires. Hágalo, se lo recomendamos. Y lo que también le vamos a recomendar es ir a Motel Pacífico, porque ahí usted sale de la rutina de la ciudad. No le queda tan lejos. ¿Por qué? Porque está aquí mismo en el kilómetro 1 camino a Duao. Para un momento de reencuentro, de conquista, vaya Motel Pacífico. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico. Y después de la rutina, después de salir de la rutina en el Motel Pacífico, se da una vuelta por la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente y pasa al importador y comercial Victoria, donde va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño y tanto más. Son muchas cosas, ¿eh? No se las puedo contar todas porque estaríamos hasta las 7. Pero vaya usted, 1 Sur 9 y 10 Oriente, hay dos locales, uno con las cosas para la casa, para el hogar, y en la vereda norte está Victoria Cumpleaños, con todo lo que usted necesita para preparar esa celebración especial, hoy viernes sobre todo. ¿Eh? Muchos cumpleaños los dejan para el viernes, otros para el sábado y hasta para el domingo, ¿eh? Sobre todo lo de los más niños. Así que vaya a Victoria Cumpleaños, ahí le van a estar esperando en pleno centro de la ciudad. Karen Paola, quien se luce en el Mucho Gusto, nos canta ahora Sin Llorar. Recordar es una estupidez, hoy por fin me siento bien. Fui capaz de renacer y olvidarme del ayer. Me cansó la oscuridad, vivir en medio de la soledad. No voy a mirar atrás, hoy la noche está perfecta. Esto se acabó. Esta vez sin llorar, sigo mi camino, vivo en libertad. Si te he visto, no me acuerdo, no. Adiós. Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar. Oh, oh, oh. Ahora entiendo cuán ingenua fui, tus mentiras me creí. Tanto tiempo malgastaba en ti y hoy no eres nada para mí. Ay, no llores, por favor. No compro entradas para tu función. Me rompiste el corazón. Fuiste lejos, lo peor que me pasó.

vuelta, estamos ya en la segunda hora del programa, las 6 de la tarde con 10 minutos. 6 de la tarde, 10 minutos. ¿Eh? La ciudad está muy tranquila. No llega a dar susto. Está tranquilo que está, no vaya a ocurrir algo, ni lo que. Ay, Dios mío. Ya. Y, uy, que no hay nada. Está lento todo, está lenta las noticias, está como todo lento. Está todo lento el tránsito. Me llamó la atención eso también, ¿eh? Cuando siempre el lado sur y las calles aquí en la misma 6 Oriente están llenas de autos y cuesta para llegar a un lado a otro. Ahora no, ¿eh? Hoy estaba como más calmado todo. Extraño, ¿qué querés que le diga? Pero igual es bueno, ¿eh?, ver de vez en cuando la ciudad tranquila, ¿cierto? Déjeme ver por acá que hay de nuevo. Oye, usted se nos quiere llamar 2970-910-2970-330, ¿no? Teléfono de red fija de Fantástica para que lo haga, para programar, saludar, para ser parte de nuestra programación en este fin de semana. En el WhatsApp estamos también conectados acá con nuestro smartphone, ¿cierto? Última generación. Nos trajeron este teléfono que es espectacular. Nosotros, de hecho, claro, le hablamos nosotros y el teléfono hace todo lo que nosotros le decimos. ¿Ah? De hecho, ahora le dije, préndete, porque estaba apagado y se prendió. ¿Ah? Se está prendiendo. Y ya vamos a revisar los mensajes del WhatsApp que usted nos puede hacer llegar al número 540-38-323. Ese es el número para que le anteponga el más 569 540 38 323. Ya, el 460, el número terminado en 460, nos pidió una canción. Ya, de ahí la vamos a buscar también. Ya, también nos puede hacer sus solicitudes musicales a través de el WhatsApp, por supuesto. Y en el Facebook estamos también. Estamos también en Radio Fantástica Talca. Oye, ¿qué pasó con una guaguita? Esto no lo sabía. Una guagua de 8 días. Chiquitita. ¿Ah? 8 días de nacida resultó con lesiones menos graves al recibir accidentalmente un golpe en una riña ocurrida al interior del domicilio de sus padres. Esto en Constitución. ¿Ah? Uy. El hecho ocurrió anoche en la población Bicentenario, de allá de Conti, lugar donde un grupo de personas se trenzó a golpes, presuntamente por una disputa de drogas, así se dice. Una de ellas, en su afán de arrancar, ingresó a una casa, mire qué lamentable, y fue perseguido por un sujeto apodado el Jonathan Fifi, quien quiso agredirlo con un palo. Sin embargo, hoy erró su objetivo y lamentablemente golpeó a esta pequeña guaguita que permanecía en brazos de su madre. Mire qué tontera más grande. ¿Ah? Lo peor es que la casa donde ocurrió esto no tenía nada que ver con esto. Si la persona arrancó y se metió a esa casa, y el otro tontorrón también detrás agarra el palo y sigue con el tema. Qué terrible. ¿Ah? El lactante, un hombrecito, el lactante fue llevado de urgencia al hospital local, donde fue atendido y luego derivado a su domicilio. Según la abuela de este niño agredido, será permanentemente evaluado para descartar alguna secuela. Ojalá que no, pues. Ojalá que no haya sido nada grave. Pero imagínese un hombre con un palo y con esa fuerza pegarle a un bebé de 8 días, de verdad, ¿no? De todo corazón esperemos que no tenga consecuencias graves, ¿cierto? Que tenga algunas lesiones, pero que no sea nada grave. ¿Ah? Para la tranquilidad de esa familia también, que nada tiene que ver, pues. Y ojalá que el agresor fue detenido. Sí, fue detenido y vi presentado a tribunal. Y ojalá que se haga cargo. Ojalá que se haga cargo. Que se haga cargo, no sé. ¿Ah? Que paguen alguna indemnización que haga. Porque aquí hay una familia que no tenía nada que ver con esto. ¿Ah? No se justifica tampoco si hubiera estado involucrada la familia en el tema. ¿Por qué no se justifica? Porque ese bebé de 8 días nada tiene que ver. Pero ojalá, como decimos, ojalá no tenga consecuencias, no tenga secuelas la guagua. Y ojalá que el hombre, aunque sabe que estamos desconfiando todos, no solamente de la justicia, sino que de los políticos y de todo, no me extrañaría que el hombre este haya salido libre después del control de detención. No tengo antecedentes de qué fue lo que ocurrió, pero no me extrañaría, mire lo que estoy diciendo, no me extrañaría que lo hayan pasado en la mañana y digan ya, mientras se investiga el hecho, libre. Por 60 días mientras dure la investigación. Y ahí va a andar el hombre. Y ahí lo van a pillar de nuevo y se va a agarrar a pelear. Y ni Dios lo quiera toque a otra persona de nuevo. ¿Ah? Yo creo que nos vamos a sorprender en este país cuando los jueces hagan su pega de verdad. Claro, no nos podemos sorprender cuando tiran a los maleantes a la cárcel. Cuando deberíamos sorprendernos, ¿cierto? Porque le digan, tú te vas y tantos años a la cárcel porque hiciste esto. Tú hiciste esto, mataste a esta persona, también a encerrarte tantos años. Deberíamos sorprendernos por eso. Pero lamentablemente nos estamos sorprendiendo por las conductas que no tienen explicación. Yo no soy un entendido en la materia de leyes ni nada de eso, pero esto es un tema país. No solamente yo lo estoy diciendo. Es todo un país el que está desconforme con la resolución de los jueces. ¿Quién tiene la culpa de esto? Claro, los jueces dicen, nosotros estamos acatando lo que se nos dice también sobre la ley, de lo que podemos hacer frente a esto. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién le tiramos la pelota? Porque se la tiramos la pelota para allá y fácilmente es como cuando usted tira un globo al aire y todos le empiezan a pegar. Para allá, para acá, el globo para allá. Y lo peor es que nadie se queda con el globo. Entonces, ese es el problema. Que se haga justicia, señores. Ya seré, ya tendré algún cargo político para ser la voz de los que no tienen voz. 6 de la tarde y 17 minutos. Vuelves borracho al amanecer, sé que has dormido con esa mujer, lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor, ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy aplicada, ya, ya, que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Quédate con ella, ya, ya, ya, vete. Segunda apareció, de ti me salvo yo. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros, que otra aguante este mal. Quédate con ella. 6:21. 6:21 estábamos hablando acá con Juan Carlos Barrueto. Me comentaba él que la guillotina de la televisión tiene a nuevos damnificados. Sin un minuto fue el Mega, después fue TVN, ahora la guillotina, lamentable también, llegó a Chilevisión, donde despidieron a una gran cantidad de trabajadores del departamento de prensa. Entre ellos, no sé si usted se acuerda de Carolina Gutiérrez, la que animaba años atrás, los años 90, el Club de los Tigritos, que era como tradicional. Y claro, ella después pasó a la sección de espectáculos, es periodista de espectáculos, y ha estado por muchos años en las noticias de Chilevisión sobre Azul. Para la casa, le dijeron. A ella y a muchos más, a productores, camarógrafos, vaya usted a saber cuántos otros que trabajaron por muchos años ahí en el canal, Canal 11 en Santiago. Lamentable, pues. Pero como yo un día lo conversaba con otro amigo también de los medios de comunicación, la crisis no es solamente de las radios, sino que este 2015, y yo diría que incluso antes, se ha vivido la crisis de los medios de, de comunicación. La radio, la televisión, si es cosa de ver en Santiago, en la televisión donde los sueldos son millonarios, también están despidiendo gente. Los grandes rostros de la televisión chilena no se están salvando tampoco. Cuando antiguamente eran intocables, ahora ya no lo son. Ahora no lo son. Ahora, señores, esta es la condición. Si le gusta bien, si no, se va. Así le dijeron a Fernando Salabarrieta, que era un insigne de TVN, ligado y fiel, pero por muchos años, le dijeron, compadre, así está la condición ahora. Si le gusta bien y si no, no. No le gustó, se fue nomás. Pues. Y a ellos no les importa que le tengan amor al trabajo, que sean fieles, que hayan aguantado, que lleven años, nada. Y lamentablemente eso se vive no solamente en la televisión, se vive en las radios, se vive en los diarios, se vive en los medios de internet que ahora también están insertos. Y es lamentable. Y es lamentable. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, pues? ¿Y sabe por qué pasa eso? Algo ayer hablábamos sobre esto. ¿Sabe por qué pasa que despiden actores de la televisión chilena? Porque usted prefiere ver teleseries de otro país que privilegiar lo nuestro. Cuando usted en la noche pone las teleseries turcas, está dejando sin pega no solamente los actores, sino que los camarógrafos, directores, productores, guionistas y cuantos más que trabajan en una teleserie aquí en Chile. Cuando usted no ve un programa de televisión, una estelar, está dejando mucha gente sin pega. Cuando usted prefiere ver una película que puede ser muy entretenida y no un estelar que lo hacen con sacrificio, con nota y con todo, acá en Chile, en vivo, usted está dejando sin pega gente. Si es así de simple esto. Cuando usted dice, ¿y por qué lo despidieron si era bueno? Porque no lo veía el programa, no. Así de simple, no. Así de simple. Hoy en día en la tele es así esto. El rating manda. ¿Ah? La niña más linda se puede ganar frente a la pantalla, pero si no marca, te fuiste. Oye, pero es que va a quedar sin pega y tiene hijo y nos da lo mismo. Yo quiero a alguien que marque frente a la pantalla, si no, no me sirve. Y es así la mentalidad de los empresarios de la televisión, que son los que tienen las lucas en este caso. En radio no ha pasado esto. Sí ha pasado que ha habido recortes de personal en muchas empresas a nivel nacional radial. Pero no pasa lo mismo de la televisión porque gracias a Dios no trabajamos con un rating. No nos van monitoreando a ver cómo le está yendo a este, cómo a este. Se mide por encuestas. Pero no es tanto como la televisión. De lo contrario, esto sería peor también de lo que ya está. Así que por eso le decimos, prefiere lo nacional. En una realización de una teleserie hay mucho esfuerzo. Y vale la pena verlas porque pucha que son buenas. No hay que desmerecer lo nacional. En un programa, en un matinal, es mucha la pega que hacen. No desmerezcamos ese trabajo tampoco. En un estelar, también hay mucha pega. No desmerezcamos ese trabajo. Veamos los productos nacionales. Y lo otro, cuando den cosas culturales, programas culturales, a las 10 de la noche, por favor, véalo. Porque la gente, usted quizás le ha pasado, se queja porque en la televisión dan pura farándula, farándula, hoy la televisión basura, mala, todo está fome, no hay que ver en la tele. Y cuando dan programas culturales, usted no los ve. Y es por eso que los sacan del aire. Y el domingo los tiene todo el día y tampoco los ve. Porque prefiere ver el cable, porque está viendo el partido, porque está tomando o porque está en cualquier otra cosa. Entonces, ¿quién no se entiende? Me incluyo también, ¿eh? Me incluyo, si esto va para todos. ¿Quién no se entiende, señores? Nadie parece, ¿eh? Y yo que pensaba que solamente las mujeres eran las complicadas. La tarde fantástica, fantástica. Preciosa. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré. Y eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor, mi otra mitad. Es una adicción. La hora fantástica, 18 horas, 31 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles tradicionales y de color, seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan.

Que di la vuelta al mundo, no conozco una frontera. Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera. Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu mirada. Sin valorar, nada vale tenerte cerca o lejos. No me quejo, solo quiero hacerme viejo. Minutos faltan para que sean las 7 de la tarde. Ya estamos en la despedida de nuestro programa. Queremos agradecer su sintonía. Gracias por habernos acompañado en esta jornada. No hay novedad, nada que contar. Alerta sanitaria para hoy, nada tampoco. No hay alerta sanitaria, así que puede prender su estufa con leña seca siempre, ya sin problema. Ya le contamos el tiempo para mañana. Esto no hay lluvias tampoco, así que a disfrutar un gran fin de semana, señoras y señores. Si va a carretear, si va a hacer algo, hágalo con cuidado, hágalo con precaución. No hay como tomarse un traguito en la casa mejor y no pasar riesgo. Gasta menos también. Después del 18 andamos todos complicados, así que tómese un traguito si quiere hacer algo con los amigos en casita. Va a ahorrar y así no anda manejando y no corre algún riesgo. ¿Ya? Nos vamos a encontrar con la tarde fantástica el lunes, si Dios así lo quiere. Ya lunes, ¿cuánto? Déjeme ver acá. Lunes 28, y se nos fue el mes. Lunes 28, si Dios así lo quiere, a las 5 estaremos para acompañarle acá en el 92.3 FM. Cuídense, gracias a Importador y Comercial Victoria. Saludos para Silencar también, nuestros auspiciadores de la tarde antes. Y para Motel Pacífico, kilómetro 1, camino de Doao. Gracias por habernos acompañado en esta jornada de viernes. A disfrutar el día, usted que anda en el centro, aproveche porque está rico el día. No hace nada de frío, está pero muy agradable. Especial para hacer deporte, para salir a trotar. Claro, los más que hacen ejercicio. Pero igual, algo haremos el día de hoy, ¿ya? Cuídense. Chao, chao, que estén bien.